tenemos festival con actividades como conferencias, planes de facilitaciones, marketing cultural, siendo estos completamente gratuitos para los participantes y teniendo una asistencia en cosas que serán útiles para 180 personas. En talleres, 132 personas, en exhibiciones, 1.694. A concurso, 1.694, teniendo como invitados artistas de diferentes nacionalidades.